La sociedad internacional condena a Estados Unidos por sus temerarios ejercicios de guerra nuclear. El secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche dijo que, debido a la política hostil norteamericana hacia la Corea socialista, en la península coreana no reina todavía la paz. El Diario Internacional de Indonesia señaló que es precisamente Norteamérica la fuente por la que la península coreana se ha convertido en zona más candente del mundo y el obstáculo fundamental de la paz y la seguridad. La Asociación de Amistad Francia-Corea, en su misiva enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que los ejercicios militares conjuntos Estados Unidos-Surcorea crean la tensión y causan disputa en la península coreana. Por tanto, constituyen claramente una amenaza a la paz. La Asociación Británica de Estudio de la Política de Songun, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, en sus trabajos publicados en los sitios web de Internet, y el Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche en su declaración conjunta, acentuaron que si desata a toda costa la guerra nuclear, Estados Unidos se arruinará sin falta.